por lo dañado, lo salitral y estero. Irás trepando la loma de alambrados y potreros. Y oirán los algarrobales que tinta cocinales. Llegarás al pueblerío madurando los tunales. Chacarera, sentimiento dentro del pecho escondido. Naciste un día de lluvia tal como yo te he querido. Tiene la ternura de un rosario, y entre los míos el mar del aire rompe espuma de rocío. Oh, letra por letra, y del silencio escrito fuego entre la arena, y nos amamos. Más que ahora sople el viento hasta borrarlo. Oh, con nuestro nombre llegarán otros sabores para amar, para amar. Con el río azul, con el río gris, en un beso en cruz, lo pequeño sí. Thank you. abril me hace recordar esa bruma gris fresca en el cristal y el poema aquel de amor eterno. Todo sigue igual, esa es la verdad. Siempre estuvo Dios con mi realidad. Solo por amor se entrega el alma. Primavera en flor, sueños de mujer. Siento tu rubor, si rozas mi piel y mi corazón. Te contento, la felicidad no es cuestión de edad, sino la verdad de sentir amor. Si la vida es dar, te entrego todo. Chacarera para Suncho Corral. Sombra del olvido me va quemando la vida, como un árbol de cenizas que enciende flores de astillas. Y de recuerdo me vuelvo, camino grita el silencio, polvareda al que se pierde por las melenas del tiempo. Se ha vuelto arena sobre el color de las tunas y un pájaro de esperanza vuela en mi pena desnuda. Luna dormida en el agua, pueblo de Suncho Corral, nostalgias de viejos cardos que a veces me hacen llorar. Descalzo diablo del monte, la tierra es una tristeza perdida en el horizonte. ¿Quién te encendió la vidala? Pueblo de sol en el agua, que busca por el salado todo el clamor de las cajas. Noche se ha vuelto arena sobre el color de las tunas y un pájaro de esperanza vuela en mi pena desnuda. Luna dormida en el agua, pueblo de Suncho Corral, nostalgias de viejos cardos que a veces me hacen llorar. Añorando a Ayacuchilla me voy por el camino, igual que el diablo bailando entre los remolinos. Quiero hallar al viejo río descansando en la sombrita y calmar todos mis males en el agua fresquita. Se lamenta llorando con mi poncho hasta misqueño. Tápeme cuando me muera y con la sacha guitarra puntieme chacarera. Y entonar una vidala, volarán como palomas los pesares del alma.

Margarita. Y se acaba. Acarerando con palabra y corazón. Y vamos para la Odebrecht Plaza. Por unos ojos hermosos de una linda santiagueña de los pagos de Breaposo. Y mi corazón me dice que allá me estás esperando. Mi verso se vuelve copla y en coplas te voy amando. Te voy amando, mi lunita enamorada. Hoy mi corazón te canta pa' que despiertes amada. Escucha mi serenata, te canto con sentimiento. Dale, dale, chacarera, dile todo lo que siento. Quieres de a poquito, eso me basta y me alcanza. Si estás a mi lado siento que en mí todo es alegría. Si esto no fuera cierto, no sé qué me pasaría. Como una estrella en el cielo, en mi vida estás prendida. Y en mi guitarra floreces como una noche divina. Escucha mi serenata, te canto con sentimiento. Dale, dale, chacarera, dile todo lo que siento. Y nos vamos para la banda. Adentro. Te retiro a la banda, ya voy viajando en segunda. Te retiro a la banda, ya voy viajando en segunda. Todos mis paisanos quiero estar mejor que nunca. Con todos mis paisanos quiero estar mejor que nunca. Algún cantor no ha de faltar, de esas farras que duran hasta que te hagan marchar. Me estoy sintiendo ansioso por llegar pronto a Santiago, encontrar mis amigos, recordar tiempo de tango. Dale nomás al bandoneón, tocando chacareras alegra mi corazón. Llegaremos a Herrera cerquita la madrugada. Pregonar de viejitas alegrando la mañana. Pregonar de viejitas alegrando la mañana. Café señor quiere comprar, lo que decir que sí, yo y algo más para llevar. En el andén la niña puntito a las ventanillas, vende rucas calientes, tamales y empanadillas. Volver a ver salitrales, un ale florecido monte de algarrobales. A la banda voy a llegar, un amor que he dejado tal vez me pueda. Thank you.